una ventanita que abra así, por una ventanita que abra así, por una ventanita, un rayo de sol, con tu sonrisa, para mi canción. Por una ventanita, por una ventanita.